Bienvenidos a mi espacio. Soy Alejandro y quiero compartirles mi punto de vista sobre algunos sucesos que están pasando hoy en día en relación con algunas obras de ciertos autores reconocidos. Como todos sabemos, la pandemia del virus COVID-19 todavía no va hacia la baja. Creo que en México nunca pensamos en que llegaríamos a esta situación, tener que estar encerrado completamente, olvidarse de la rutina diaria y extrañar a nuestros familiares y amigos. El tenerlo cerca con la gran variedad de distintos medios digitales nunca se comparará con el sentir la presencia del otro, como hace referencia Nancy Baum en su obra Personal Connections in the Digital Age. Nada como tener cara a cara a esa persona, poder identificar las reacciones faciales. Gracias al internet podemos evitar perder el contacto, sin embargo, el hacer esto puede provocar una limitación comunicativa y llegar a una desconfianza hacia los medios, miedo de que nuestra comunicación sea influenciada, ya sea los mensajes o llamadas en línea, aunque en esta pandemia puede que sea lo que en uno menos piense. A lo largo de este suceso histórico que estamos viviendo, hemos notado la educación de la mayoría de la sociedad mexicana. Muchos mexicanos sabíamos que la forma en que se podía evitar más contagios era quedarse en casa. Algunos tomaron las medidas correctas, otros ni importancia le dieron, otros ni enterados. Esto a veces por la diferencia en la educación de las personas. Raymond Williams en Culture is Ordinary menciona que la cultura se divide en dos componentes, estilo de vida y aprendizaje. Desde mi punto de vista, ¿cómo fuiste educado durante toda tu vida? Conocer las formas para entender las culturas y apoyarse en los medios para estar informados. Y así como Williams toca el tema de la cultura, Stewart menciona en Notes on Deconstructing the Popular el término periodización. ¿Cómo es que los sucesos que pasan día con día son informados a la sociedad, así como el surgimiento de nuevos medios? Gran parte de la sociedad, como lo son nuestros padres o adultos de la tercera edad, les cuesta la modernización hacia otros medios y se limitan a obtener información de buenas fuentes, ya que no todos los medios son confiables, incluso la televisión o redes sociales. Hay que tomar en cuenta la distinción en clases sociales que hace este autor de igual manera. La disposición de obtener estos medios digitales muchas veces es fácil para unos y difícil para otros, así como tomar en cuenta los distintos modos de vida. Sin duda, el 2020 ha empezado muy loco, y no solo el COVID-19 o avispas asesinas han estado presentes. Lamentablemente tenemos que tomar en cuenta lo que pasó en Estados Unidos. Un país profundamente afectado por el COVID-19 ahora vuelve a ser tendencia, pero ahora por actos de racismo. Es increíble que a estas alturas un policía haga uso burdamente de su autoridad, hasta llegar a matar a un afroamericano. No se puede permitir estos abusos en pleno siglo XXI. Bell Hooks en Teaching to Transgress nos muestra un ejemplo muy bueno. El poder darte cuenta de que a pesar de hacer algo que no te gusta al 100%, aún así ayudas a los demás. Ser un maestro que educa a los niños a ser antirracistas desde muy temprana edad. Enseñarles que el color de piel no define una persona. Lastimosamente, en Estados Unidos no solo los afroamericanos hoy en día sufren de racismo. Los propios latinos, los mexicanos, muchas personas necesitan cruzar la frontera para llegar a soñar con una mejor vida. Josh Kuhn en Aya in the Mix nos da otro claro ejemplo del racismo en etiquetas. Ser un mexicano que cruza la frontera para llevar fiesta con una buena cumbia con visa de trabajo vigente, de la nada llega a ser un narcotraficante. Gracias al racismo, más sucesos se han presentado. La llegada de Anonymous, un hacker famoso que no hacía su aparición desde hace varios años, y lo primero que quiere hacer es sacar los trapitos al sol de Estados Unidos, lo que parece no fue difícil para él. Y nos dio la sorpresa que también la realeza inglesa se vio afectada. Casos de pornografía infantil, tráfico de personas, entre otros casos. Esta noticia hizo temblar al mundo. Los medios de comunicación llenos a más no poder de información confiable y no confiable. El saber que mucha información de este tipo se encuentra en la red a mí me da a entender que cualquiera, hasta el gobierno de los Estados Unidos, es vulnerable. Los medios pueden ayudarte o perjudicarte. Bennett Weiser en Our Media Studies nos habla de cómo las sociedades que tienen que adaptarse a estos medios, la cual está llena de publicaciones de lo más destacado, ya sea bueno o malo. Hace unos meses eran los feminicidios en México, y cómo las redes ayudaron a una amplia distribución de la importancia de esto que pasaba, lo que llevaría después a una supuesta sociedad viviendo en una etapa post-feminismo o post-feminicidio, lo que a primera suena bien, pero termina siendo un término banal. Hoy en día, Estamos en una etapa de selección delicada de información. Tan grave es lo que pasa afuera que lo mejor es evitar espantarse por algo fake, como dicen hoy en día. McPherson en Media Studies and the Digital Humanities nos habla de las nuevas formas de investigación, nuevas formas de publicar dicha información, así como formas pedagógicas. Utilizar los medios para un correcto fin, ya sean medios visuales, digitales, para lograr un amplio conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Hemos llegado a nuestro fin. Me despido y nos vemos pronto. Textos mencionados: Teaching to Tranglers by Bell Hooks, Culture is Ordinary by Raymond Williams, Notes on Deconstructing the Popular, Aya in the Mix by Josh Kuhn, Our Media Studies by Bennett Weiser, Personal Connections in the Digital Age, Media Studies and the Digital Humanities by McPherson.